Estás sintonizando 89.3 Radio Comunitaria Cuyún, con estudios en Manzana D, Casa 15, Barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros. Muy buenas tardes, amigos de Radio Comunitaria Cuyún, en el 89.3 de su dial. Estamos con un nuevo programa de La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Y como siempre decimos, este es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores, quien les habla, Enrique. Acompañado, como ya del programa pasado, en la sala de operaciones, por Esteban, el máster de la operación de la Cuyum. Y que se cuide el Michael, que le vienen pisando los talones. Bueno, gracias por escucharnos, y en esta calurosa tarde mendocina con 31 grados a las 20:16 horas, increíble, ¿no? Un día tremendo, un calor tremendo, y parece que la Navidad va a ser tanto más calurosa que este día que estamos viviendo. Y bueno, y mucha gente preparándose para los festejos, mucha gente en la calle tratando de estirar al máximo el mango que tiene. Es increíble ver el precio de los juguetes que va a buscar Papá Noel, que les puedo asegurar que hace 15 días valían poco menos de la mitad de lo que los están ofreciendo hoy en día. Igual que la ropa, el calzado, increíble cómo se han ido los precios por las nubes. Y también es increíble cómo se especula en estas fechas, donde la familia se reencuentra, se junta, y más después de este año tan accidentado, tan duro, tan jodido que hemos tenido, ¿no? Y es increíble ver cómo la sociedad mercantil que nos domina, que nos controla, hace su agosto, como es el dicho, para este tipo de fechas, ¿no? Donde uno quiere tener un presente para el niño, quiere que Papá Noel lo premie por haber sido un buen niño. Fíjense el sacrificio que han tenido que hacer los niños en nuestro país, en esta provincia, este año, ¿no? Obligados a estar en sus casas, obligados a salir con ciertos horarios, obligados a no tener un trato cotidiano con otros seres, con otros familiares, con otros parientes, con otros vecinos, y todo lo que ha costado, a los que le ha costado muchísimo también poder participar de lo que es la formación académica en los colegios primarios y secundarios, y toda esta situación que se ha tenido que vivir por esta maldita pandemia, por este maldito virus que nos está atacando a la humanidad. Bueno, increíble lo que decía, es cómo el esfuerzo que hace el común de los trabajadores, los hijos de nuestro pueblo, para poder estar en esta fiesta con un presente, aunque sea mínimo, para poder halagar a los seres queridos, ¿no? Y increíble cómo se usufructa, cómo el sistema capitalista superexplota esta fecha, incluso justamente con esto, poniendo una suba en los precios que no se justifica, en muchos de los casos no se justifica lo que se pide por el valor de lo que se está ofreciendo en venta. Pero bueno, la familia es la familia, los afectos son los afectos, y la gente hace el gran esfuerzo para poder tener un presente y un regalito en el arbolito de Navidad para que cumpla Papá Noel y para que cumpla todas las ilusiones de nuestros chicos, de nuestros niños, para esta fecha. Bueno, esto es un poco así en general lo que podemos anticipar, pero bueno, también nosotros estamos viviendo situaciones tremendas, ¿no? El trabajador, los hijos de nuestros trabajadores, venimos de un hecho atroz que sucedió el fin de la semana pasada, la aparición del cuerpo mutilado de esta niña Florencia, que fue, digamos, producto de un femicidio, producto del engaño, que es el mal uso de las redes sociales, y bueno, y todo lo que significó, ¿no? Esta gran movilización que se hizo para repudiar este hecho, pero principalmente lo que se estaba repudiando es la inacción de la justicia de nuestra provincia, la inacción o la complicidad, en algunos casos, de lo que es la organización policial de Mendoza. Arrancamos con el tema de la justicia, ¿no? Es increíble que en una comisaría se le niegue tomar la denuncia por desaparición de una niña de 14 años porque no está funcionando la fiscalía o porque no está de turno la fiscalía. Que vuelva al día siguiente, le dijeron a los papás de Florencia. Vuelva el lunes, porque hoy domingo no está la fiscalía trabajando. Si la fiscalía no está de turno y no trabaja, lo que tiene que hacer la policía es hasta ponerle los medios necesarios a esta gente, al denunciante, para que se traslade a la próxima fiscalía que está de turno y dejar asentada la denuncia. Ese es el deber, digamos, de la policía en estos casos. Fíjense que estas 24 horas que retardaron la denuncia significó 24 horas de atraso para la búsqueda, para todo el operativo que se montó para la búsqueda. Esas 24 horas fueron fatales, fueron tremendas. Después el jefe de la policía, este señor Munívez, se da el gusto de decir que es responsabilidad de los padres por no controlar y por no velar con qué y con quién es su hija de 14 años tenía relaciones por las redes sociales, por internet. Después, el otro hecho aberrante, que ya le toca directamente a una mujer policía, aberrante por donde uno lo pueda mirar. Primero, porque es policía y debería ser un prestador público que intenta solucionar problemas ante una llamada de emergencia. Segundo, porque es mujer. Esa mujer, algún día, si es joven, será madre, algún día tendrá una hija, si no tiene una hermana, una sobrina, una prima, víctima de femicidio, ¿no? Víctima del bullying cibernético, víctima del acoso en las calles. Ella misma puede haber sido víctima del acoso en las calles o de una situación de acoso sexual intrafamiliar o como lo queramos llamar, que de última no le preste ni 5 atención a un pedido de llamado de auxilio. Fíjense que cuando se conoció el audio, quien les habla buscó inmediatamente por el Google Maps la calle que estaba denunciando este señor, Pasaje Berra y Padre Vázquez. Como yo conozco la Padre Vázquez, yo la relaciono inmediatamente con Maipú. Ni siquiera hizo falta que pusiera que era el departamento de Maipú. Si uno hace el intento, lo va a ver, se lo va a demostrar el mismo Google Maps. Uno pone Berra y Padre Vázquez, inmediatamente aparece el pasaje Berra y la calle Padre Vázquez. Inmediatamente le aparece y le aclara que es Maipú. Fíjense, y si se recuerdan el audio, los que nos están escuchando, que la señora, lo primero que pregunta a la señora policía, y señora es un término genérico que estoy usando, lo primero que le pregunta insistentemente al denunciante: ¿de qué departamento? ¿De qué departamento? ¿De qué departamento? 3 veces le pregunta de qué departamento. Y cuando el señor le aclara que es Gutiérrez Maipú, primero le dice Maipú, después aclara que es Gutiérrez Maipú, la señora le dice que ese domicilio, cuando le pide el número, no existe. Ese domicilio no existe. Y le corta. Le corta abruptamente. Ni siquiera tuvo la capacidad de decir, bueno, deme sus datos personales del que estaba denunciando. ¿Quién es usted? ¿Usted dónde vive? Yo hubiera actuado así. Si me quedan dudas de que si la calle existe o no existe. Y le doy continuidad a la investigación y a la denuncia. Pero no, esta señora, esta mujer, prefirió cortarlo. Y así fue la reacción de nuestro pueblo, la indignación de nuestro pueblo, de nuestras pibas y nuestros pibes. Así fue la gran movilización que se generó el viernes por la tarde. Y bueno, y también fue esa situación, esa desidia, que esa palabra que muchos usan hoy, desidia, pero desidia en este caso es complicidad. Esta complicidad de la fuerza policial con los asesinos de Florencia. Porque si hubieran ganado horas, si hubieran ganado quizás, y todavía la podríamos tener con vida, pero no, bueno, no la tenemos. Y esa es la bronca, que Florencia no está en las calles, no está con su papá. Mañana Florencia y su papá no van a poder festejar Navidad con Florencia. Y se termina un año y empieza un año nuevo, y Florencia, que tendría muchos proyectos en su vida como jovencita, como adolescente, tampoco los va a poder llevar adelante, y su familia tampoco con ella. Esto es culpa y únicamente responsabilidad, digamos, de la mala gestión judicial y de la mala gestión policial de este señor Munive y de este ministro, que ni me acuerdo ni me interesa acordarme de quién es. Por eso la bronca, por eso los desmanes que se produjeron también. Pero ojo, que esas son formas de expresarse. Acá no hubo infiltrados, como dijo una pretendida representante del Ni Una Menos en sus declaraciones, que incluso fueron tomadas por Radio Comunitaria Cuyún. Los infiltrados son los que se meten justamente para buchonear a nuestros jóvenes, para sacarle fotos, para después perseguirlos, y esos son los infiltrados. Los tuvimos hace un año también, y lo recordamos, con la gran movilización contra la sanción de la ley que anulaba la ley 7722, Defensora del Agua, que también vamos a hablar sobre ese tema enseguida. Ahí sí hubo infiltrados, y lo vimos porque fue prácticamente registrado cuando el grupo de policías vestidos de civil, hombres y mujeres, bajaban de los colectivos, de los móviles policiales, y en fila, ordenaditos y disciplinados, se dirigieron hacia la multitud. Fueron los que se metieron entre la gente, fueron los que empezaron a agredir, fueron los que empezaron a tirar para que hubiera respuesta represiva por parte de la policía. Esos sí son infiltrados, señora diputada del Frente de Todos, que dijo que se había empañado la protesta por los infiltrados que hicieron desmanes. Los desmanes ya los produjo antes, y la violencia ya la había provocado antes la policía y los asesinos de Florencia. Fíjense, recién nombro a los asesinos de Florencia, esa pareja que la embaucó en las redes sociales para atraerla engañada hacia un evento social, un asado que no sé qué prometían a consecuencia. Recién hablo de ellos, ¿por qué? Porque en esta historia lo que menos cuenta, a pesar de que son los responsables y la mano ejecutora, son los asesinos. Lo que nos cuenta, lo que nos debe contar, es en qué mano estamos, en qué justicia, en manos de qué justicia estamos, en manos de qué policía estamos, en manos de qué gobernantes estamos, en manos de qué legisladores estamos, que en vez de hacer ejes en el dolor, en la bronca de todos esos jóvenes, esos pibes que no superaban los que van entre los 15 y los 18 años, que estaban ahí, que quisieron prender fuego todo porque era lo que sentían, los termina tratando de infiltrados. Y acá volvemos a una vieja historia, la de los años 70, señores, y me refiero a estos legisladores del Partido Justicialista, hoy en el frente de todo. Los infiltrados éramos los jóvenes que queríamos una patria distinta, la patria socialista, ¿ah? que el eslogan proselitista del peronismo a través del Frejuli nos había impuesto a toda la juventud. Volvía Perón y venía la revolución socialista, eso es lo que nos habían prometido. Y todos los jóvenes que nos sumamos a esas batallas, a esas luchas, a esa esperanza de transformar esta sociedad capitalista, decadente, violenta, excluyente, pensamos que íbamos a construir el socialismo con Perón y con Cámpora. Cámpora, Lear, socialismo nacional eran las consignas. Inmediatamente cuando esta gente se hizo cargo del gobierno, obligaron la renuncia de Héctor Cámpora, presidente constitucional legítimamente elegido por la población. Asume la presidencia interina un tal Lastiri, yerno de López Rega. ¿Se acuerdan de López Rega, Lópezito? ¿Se acuerdan del brujo? Ya habíamos tenido una muestra con el primer retorno de Perón en Ezeiza, donde el grupo de Osinde, que respondía a esta línea del peronismo del PJ, incluso hasta con Leonardo Fabio cantando y haciendo locución desde el palco, habían masacrado con francotiradores a la multitud para que no le copara a la izquierda o los sectores juveniles y revolucionarios del peronismo, para que no coparan el palco oficial. Así se terminó con este primer retorno de Perón a la Argentina, se terminó con una tragedia. Aún hoy todavía queda en duda cuántos muertos reales hubo y cuántos desaparecidos hubo ahí. Ahí empezó con Osinde y su patota, fieles seguidores de López Rega, ahí se inició la triste historia de la AAA en la Argentina, que se dedicó a cazar infiltrados. Porque éramos infiltrados los que pretendíamos una cosa distinta a los que ellos estaban imponiendo desde el gobierno. Como nos tragamos el verso de Cámpora Leal, socialismo nacional, y nosotros seguíamos hablando de socialismo cuando ellos hablaban de la patria peronista, éramos infiltrados y tenían que aniquilarnos. Y así después vino la masacre que se agudizó con la muerte del general Perón. Ya con las manos libres totalmente, Isabel Perón, con su lacayo servil, el brujo López Rega, y la AAA, trabajando a full en las calles, se dedicaron a perseguir compañeros revolucionarios, compañeros dirigentes sindicales, a asesinarlos en forma directa o si no, a través de sus familiares. Así desapareció Atilio López en Córdoba, así desapareció el hijo de Raimundo Ungaro, al cual le pusieron una bomba al cuerpo para destrozarlo. Así cayó Silvio Frondizi, así bajaron al diputado Ortega Peña, fiel representante del peronismo revolucionario de la época. Estos mismos infiltrados que denunciaba en su momento la derecha fascista peronista en el gobierno, con Isabel López Rega y todos los serviles que tuvieron en su entorno, esa misma palabra tajante, terminante de infiltrado, es la que terminó usando esta diputada provincial sobre los jóvenes que, utilizando otros métodos de protesta y expresando toda su bronca, hicieron fogata y rompieron vidrio. No se quedó con el reclamo en la entrevista de hablar de los infiltrados, sino que después, a los 2 o 3 días, también se conoció un audio de una protesta que estaban haciendo los bloques opositores en la legislatura, que no se estaban presentando a la sala de sesiones, y la señora, la misma diputada, reclamaba el por qué la policía no había actuado en defensa de los bienes comunes del Estado. ¿A qué se está refiriendo eso? ¿Por qué no se reprimió a los jóvenes que rompieron todo en la Casa de Gobierno y en la legislatura? Eso estaba reclamando esta señora. No estaba reclamando justicia por Florencia. Bueno, esto lo estoy diciendo porque en el fondo yo me siento identificado con todos esos infiltrados, porque a mí, en lo personal, se me acusó de infiltrado. A mí, en lo personal, se me persiguió y se me puso un mote y me tuve que alejar de muchas cosas para no ser un desaparecido más en la lista que lamentablemente este país hoy está sufriendo y recordando. Entonces, a la señora diputada Valverde, que usó estos términos, yo le digo: señora, no se equivoque. No le hace ningún bien al ni una menos que usted termine hablando de infiltrados cuando son jóvenes, la mayoría, mujercitas, chicas, algunas adolescentes, muchas adolescentes de nuestro pueblo, que estaba expresando su ira y su bronca ante la inacción y la ineptitud de todas nuestras instituciones, por la desaparición y por una menos, justamente. ¿Hasta dónde el ni una menos, si hoy tenemos una más? ¿Y cuántas más vamos a tener en la medida en que empecemos a buscar los culpables entre nosotros y no en los verdaderos responsables? Más allá del asesino que aplicó la mano a la forma directa para acabar con esta criatura, con esta chica, con esta piba de 14 años. Bueno, este es el mensaje para arrancar este programa, y disculpen la extensión. Así que vamos a un corte y seguimos con más de La Chispa que enciende el lado del pueblo. Gracias. La misère, mais l'heure se brille encore. Enfants du soleil ardent, enfants des favelas, enfants de la révolution, enfants des barrios de Caracas. Ils sont notre trésor, notre richesse, notre espoir, notre seul et unique bonheur, une seule minute chaque soir. Le plus beau jour est celui qui nous éclaire. Notre plus beau jour, c'est eux. Chaque jour, on en fait la prière. C'est pour eux qu'on se lève, pour eux qu'on reste debout. Quand le présent ici-bas voudrait tous nous mettre à genoux. Nuestros niños, nuestro día siguiente, para ellos vamos a luchar siempre. La unidad, nuestra fuerza, nuestro sol. Oh,

Hablando de vitivinícolas, acabo de recibir un mensaje de WhatsApp del amigo Jorge que entrevistamos la semana pasada. Le recordamos que con él terminamos hablando del tema de acoso laboral y el bullying, que se llama. En su momento nosotros, por respeto y por prevención de cada uno de los que habla, no mencionamos la empresa donde trabaja, y eso lo hacemos porque por una cuestión de preservar la, digamos, la seguridad de los compañeros y su puesto de trabajo, porque en algunas empresas estas cosas que los trabajadores anden ventilando sus problemas por alguna radio, más si es comunitaria, no les gusta. Recordemos que hablamos de todo con Jorge, pero terminamos con el tema de la situación del maltrato y el acoso laboral. Ellos habían pedido a la Subsecretaría de Trabajo en principio a través del sindicato la posibilidad de hacer una medida de fuerza el viernes que pasó, que había sido denegado, y sin embargo este lunes, a pesar de eso, se animaron e hicieron la protesta pública, que tomó trascendencia. En esta radio, la gente compañeros de la mañana, Roberto Pino, los sacó al aire, y tuvo su repercusión. El mensaje que me manda hoy Jorge, y le agradezco que lo haya hecho, tiene que ver con que esa medida de fuerza que se empezó a hacer temprano en la mañana del lunes tuvo que suspenderse porque la subsecretaría impuso la conciliación obligatoria. Y por lo que me manda Jorge, parece que hoy ha sido la reunión en la subsecretaría y me dice lo siguiente. Dice, la conciliación de los empleados de Norto hoy en la Subsecretaría de Trabajo fue totalmente positiva y a favor y favorable para los obreros. Bueno, la verdad que es una satisfacción saber que han avanzado y a favor de los obreros este tema del maltrato. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque ya lo habíamos lo habíamos comentado con Jorge por WhatsApp, no al aire. La verdad que es un ejemplo lo que hicieron los compañeros de Norton, ¿no? Y sobre todo un hecho que no es un reclamo salarial, fíjense, no es un reclamo económico, es un derecho como trabajador que tenemos y como seres humanos, a ser tratados con dignidad también, ¿no? Entonces, esto entra ya en otro ámbito, quizás también yo lo calificaría en el ámbito político, ¿no? El derecho a trabajar con dignidad, a un buen trato y a que haya una cordial relación entre el trabajador, ¿no?, y su empleador a través de sus mandos medios, que son los gerentes, los ingenieros, los responsables de producción y toda esa cosa. Entonces, esto es un paso muy importante para los derechos sociales y políticos del trabajador. Es un ejemplo para el resto de los trabajadores de la provincia de Mendoza y sobre todo de la industria vitivinícola, que también padece esta situación en otros lugares, ¿no? Turnos de 12 horas, lugares donde uno tiene que exigirse físicamente porque le ponen metas que hay que cumplir, y si no son sancionados, se les descuenta la productividad o algo por el estilo. Entonces los obliga a muchos hasta sacrificar su propia su salud y su estado físico en función de cumplir con un objetivo. Bueno, acá un poco nos están demostrando los compañeros, los obreros de la bodega Norton, de finca y de bodega, que estas situaciones se puedan revertir cuando hay unidad y cuando hay decisión para una acción. Esta acción fue parar y mostrarse en la puerta de la bodega este lunes, y generó toda esta situación. Así que los felicitamos, los compañeros, y esperemos que puedan solucionar todos los inconvenientes que han tenido en este tiempo por los malos tratos y que no se vuelva a repetir. Y esto que sirva de ejemplo para todos los obreros vitivinícolas de la provincia que nos escuchan. Bueno, un abrazo y un saludo a Jorge y nuevamente felicitaciones. Bueno, nosotros vamos a seguir con la programación. Hoy recién estaba husmeando mi teléfono que la aplicación Fotos me ofrecía recuerdos de hace un año. Hace un año en la provincia de Mendoza, con este mismo calor, muchos estábamos en las calles tratando de revertir un atropello al futuro y a nuestra tierra que se había producido a través de una ley que había sancionado el Poder Ejecutivo, propuesta a la legislatura por el Frente de Todos, fíjense, la ley promocionada por el Poder Ejecutivo, recién asumido, con días en el gobierno, presentada por el Frente de Todos en una alianza estratégica para destrozar a la ley 7722, Defensora del Agua, y se votó una ley, la 9209 creo que es, que prácticamente habilitaba totalmente la mega minería contaminante. Bueno, el pueblo mendocino no se dejó estar y hubo una reacción al respecto, ¿no? Tuvimos prácticamente una semana en la calle reclamando, ¿no? Y lo que se recuerda hoy es esa gran marcha que se inició en Tunuyán y que movilizó a miles de personas que llegaron al centro de la ciudad, donde nos acoplamos varios, donde las radios comunitarias estuvimos presentes. Y bueno, yo exigíamos que se tratara y se volviera atrás esta ley que anulaba la 7722 y nos dejaba a expensa del cianuro en la naciente de los ríos de montaña. Así que bueno, esta mañana Radio Comunitaria Cuyún tuvo una muy buena intervención a través del programa Los Amigos de Parar la Olla, Juan Pablo Gallá, en la entrevista al amigo y compañero Gillo Giraud, ¿no? Que es uno de los pilares históricos de las asambleas del agua. Y bueno, y nos hizo también un recuento de la historia y bueno, y de la situación actual también de la lucha por la defensa, porque hay que seguir defendiendo la 7722. Vamos a pasar el audio completo que es de la entrevista que se hizo esta mañana. Adelante, Esteban, con el audio de la entrevista a Marcelo. 1570, el teléfono para que usted se comunique con la Radio Comunitaria Cuyum 89.3. Y para celebrar este día que hemos estado recordando de que arrancamos el programa, estamos en comunicación con una de las caras visibles de esta lucha, ¿no? Por su compromiso, uh-huh, por sus aportes y por sus defensas de los bienes comunes. Marcelo Giró, muy buen día, Marce. ¿Qué tal? Muy buen día, Juan Pablo, y bueno, y para toda la gente de la Cuyum y todos los oyentes. Bueno, Marce, un día de alegría, ¿no? Recordar un año de una gesta popular como pocas en nuestra provincia, que hizo nada más ni nada menos que lo que arrancaba hoy, que un gobierno en una semana tuviera que dar debajo una ley y volver a poner en práctica y uh-huh, a la ley que el pueblo había gestado, la 7722. Sí, realmente es un día histórico, ¿no? Que mal que le pese al gobierno, a este gobierno y a la casta política, que el 20 de diciembre del año pasado cometió la infamia de, como bien decís, vaciar a esta ley, ¿no? Llamada, que tiene varios parapodos, ¿no? Ley del pueblo, como bien decías, uh-huh, y guardiana del agua, ¿no? Guardiana del agua, uh-huh, en tanto tiene la misión fundamental de preservar, de evitar el uso de sustancias tóxicas altamente contaminantes y en altísimas cantidades, además, por parte de la minería metalífera, ¿no? Así que es lo que viene justamente evitando que las nacientes de nuestras cuencas hídricas cordilleranas se hayan instalado ya, como seguramente lo hubieran hecho, de no ser por esta ley, estos proyectos megamineros tan ambicionados por el gran capital transnacional. Así que bueno, efectivamente, es decir, que fue el primer acto de gobierno por parte de Rodolfo Suárez, uh-huh. al día siguiente de haber asumido, ¿no? Fueron 20 días vertiginosos, de los cuales ciertamente uno de los más centrales fue el día 23, ¿no? Con la mayor marcha que se haya registrado en la historia frente a Casa de Gobierno, la gran marcha que arrancó el día anterior, el domingo 22, allá en uh-huh. San Carlos y en Tunuyán, con 20.000 personas viniendo hacia el Gran Mendoza, a lo cual se sumaron después el 23, de todo el Gran Mendoza, del este, de la Valle, uh-huh. inclusive, por supuesto, también hasta de Guanacache, uh-huh. y bueno, lamentablemente terminó como terminó, con un brutal operativo represivo por parte del gobierno, pero que marcó el inicio del fin, ¿no?, de esa ley 9209, y que bueno, pocas horas, días más tarde, después de que el pueblo festejara, ¿no?, pasara la Nochebuena en el kilómetro cero, en el caso de Capital, y en muchos otros lugares también movilizados, el 26, el día jueves 26 del año pasado, en todos los departamentos de la provincia hubo concentraciones, marchas, movilizaciones, actividades, una histórica marcha de tambores, uh-huh. como tampoco se había visto algo similar en la historia de la vida de nuestra ciudad capital, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, frente a eso, bueno, Suárez primero puso freno de mano, dijo que no iba a reglamentar la ley, lo cual en realidad era un engaño pichanga, porque la ley, el levantamiento de las prohibiciones no necesitaba reglamentación, se hacía plenamente efectivo, la 7722 prácticamente ya no servía, uh-huh. Para sus propósitos originales. Y bueno, al día siguiente, ante el aluvión de expresiones de todo tipo, de todos los sectores de clases sociales, realmente tuvo que dar marcha atrás y pedirle a la legislatura que derogara esa 9209 y restaurara la 7722. Así que bueno, pero el día 23, sin duda que fue absolutamente central en el logro de ese objetivo final de reconquistar uh-huh. nuestra ley del pueblo, y por eso es que bueno, que hoy estamos de alguna manera celebrándolo, ¿no? Celebrando, pero alertas, Marcelo, porque parece que vuelven al año, pero con una otra estrategia. Como ya vieron que si van por la legislatura, y vamos a recordar con el apoyo uh-huh. del Frente de Todos, uh-huh. que no se hagan los desmemoriados, y de salvo el FIT uh-huh. y algunos uh-huh. de la vieja protectora uh-huh. que se opusieron, el resto apoyó este cambio en la ley, esta nueva ley. Pero la estrategia ahora parece no ir provincialmente para que no se les junte una marcha así, e ir por departamentos. Empezó Malargüe y el batacazo lo ha dado el que se anunciaba como defensor del agua, Orozco en Las Heras, ¿no? Sí, así es. En primer lugar, antes de pasar ese tema, quisiera hacer una precisión para que nadie dentro del arco político se ofenda, ¿no? Uh-huh. Pero me parece importante precisar que por suerte fue un poco más que la vieja protectora y que el FIT, ciertamente los únicos partidos que en bloque, en todo uh-huh. su bloque, apoyaron, justamente defendieron la 7722. Hubo algún pequeño puñado de senadores y diputados peronistas que también votaron en contra del proyecto de Suárez, ¿no? Uh-huh. En total hubo 7 senadores y 11 diputados. Uh-huh. Sobre en cámaras de 38 y 48 miembros en total, ¿no? De manera que en total esos 18 que defendieron la 77-22 en el 21%, apenas la quinta parte de toda la legislatura provincial. El resto realmente se comportó de la manera más traidora posible al agua madre de Mendoza, ¿no? Uh-huh. Así que habiendo precisado eso, sí, efectivamente, bien, bien. Todo este año hemos escuchado durante todo el año, y sobre todo desde julio en adelante, al intendente Ojeda amenazando con mandar un proyecto a la legislatura para zonificar Mendoza, para excluir a Malargüe de las prohibiciones de la 77-22, igual que Arcioni en Chubut insiste en zonificar progresivamente, porque además en el caso de Chubut está explícito en el proyecto de Arcioni que esa zonificación iría avanzando, luego carcomiendo, avanzando sobre otros departamentos, ¿no? Uh-huh. Acá no se trata de solamente Malargüe, claramente después de Malargüe quieren avanzar sobre otros más, ¿no? En meter una punta de lanza. Y lo que mencionaba respecto del plan municipal, el ordenamiento territorial de las Heras, realmente fue una enorme vergüenza que, como bien decía, el intendente que se proclama defensor del agua, sin embargo, él no estuviera dispuesto a que los concejales respetaran el compromiso asumido a comienzos de mes de que volviéramos a tener una reunión ya de trabajo más específico, directo, sobre los puntos del plan municipal muy claramente promineros, y que antes de llegar a sancionar ese plan se hicieran las eliminaciones, correcciones y agregados reclamados por amplísimos sectores sociales de las Heras y del Gran Mendoza, de todos quienes estamos aguas abajo de la precordillera y cordillera de la Serena. Así que bueno, lamentablemente entró como escenario deseable del ordenamiento del territorio lacerino, como escenario deseable, porque para 2049 se haya podido lograr una licencia social para la minería metalífera. Y dentro del escenario de lo realizable, ya dentro de lo realizable, ponen claramente en uno de los mapas un símbolo de recaudación para el municipio en función de proyectos mineros en la precordillera. Así que bueno, eso por supuesto resulta absolutamente inaceptable cuando por otra parte un ningunidad absoluto, rotundo, ni la más mínima mención de lo que hace 20 años ya viene siendo el proyecto de creación de área natural protegida Uspallata Polvaredas, que tiene múltiples versiones a las cuales en múltiples ocasiones se presentaron pedidos de que la municipalidad apoyara ese proyecto de ley, uno de ellos en el año 2017 con 5.000 firmas pidiéndole al municipio, y que jamás fueron contestadas y mucho menos obtenido ese apoyo hacia la legislatura, ¿no? Uh-huh. Así que realmente lamentable. Y además por no mencionar otra cantidad de errores de forma y de fondo que también tiene ese proyecto, ¿no? Por ejemplo, ni siquiera fueron capaces de incluir en su cartografía y en su texto la ampliación del Parque Provincial Aconcagua, que salió hace un año justamente a comienzos de diciembre de 2019, y un proyecto de ley presentado, impulsado por el propio partido gobernante. O sea, fue un proyecto enviado por Morales a la legislatura. Bueno, ni para eso, los funcionarios, los concejales, los funcionarios del Ejecutivo se escandalizaban de que no nos hubiéramos enterado por la versión impresa del diario Los Andes, como si uno tuviera que comprar el diario todos los días, el impreso, porque en la digital no sale, las convocatorias de audiencias públicas. Pero ¿cómo no se enteraron de la audiencia pública del plan provincial, del plan municipal de ordenamiento? Pero ellos no se enteraron de lo que salió por todos los medios mendocinos y por los canales de televisión, de que su propio partido había logrado la ampliación del parque Aconcagua. Cosas así no quedaron incluidas en el plan. Así que bueno, realmente patético, lo actuado por parte del municipio, del oficialismo municipal, ¿no? Tanto por parte del intendente Orozco y los funcionarios de su ejecutivo, como de los concejales de toda la alianza de gobierno, que aprobaron sin querer respetar siquiera el compromiso de reunirnos unos días después para no querer, porque sabemos que el plan necesita a los departamentos tener sus planes de ordenamiento, son necesarios, pero bien podemos podía haber salido con una espera de un par de meses, haber salido algo realmente digno y no el bochorno que se le aprobaba. Totalmente. Bueno, Marcelo. Clarísimo. Gracias por tu tiempo. Queríamos tener el testimonio de algunos de ustedes, de los que están en las asambleas y que han estado siempre como marcando el rumbo de estas luchas, más allá de la participación popular. Sabemos que ha habido tiempos de mucha soledad, de muy pocos, ¿no?, peleándola, y queríamos tener, bueno, el testimonio de algunos de ustedes, en este caso, bueno, el tuyo, y celebrar con ustedes, ¿no?, esta fecha, para que es una celebración con memoria, porque la lucha continúa. Así que agradecerles, Marcelo, un abrazo grande. No, al contrario, un abrazo enorme para ustedes, y bueno, para ustedes y para toda la audiencia, por supuesto, la invitación a celebrar juntos, ¿no? Porque esto ha sido un triunfo colectivo del pueblo mendocino, así que bueno, esta tarde, hoy miércoles 23, a partir de las 19 horas, nos vamos a concentrar en el kilómetro cero para marchar por las calles mendocinas, también en celebración y lucha también, y también nuevamente lo vamos a hacer con la intención de tener la mayor masividad posible para darle un mensaje muy contundente a toda la casta político, empresaria y de medios hegemónicos. El próximo miércoles 30, a partir de las 6 de la tarde, para salir, digamos, tipo 7 más o menos, pero concentrándonos desde las 6, en el caso de la semana que viene, en el nudo vial de Vicente Zapata y Costanera, para marchar probablemente hasta Casa de Gobierno. Totalmente. Bueno, un abrazo enorme para ustedes. Esta tarde y el próximo miércoles. Exacto. Esta tarde a las 19 y el miércoles que viene a las 18. Perfecto. Un abrazo grande, Marce. Otro para ustedes. Que estén muy bien. Chao, chao. Bueno, felicidades. Bueno, celebrando este aniversario, Marcelo, de defensa. Muy, muy preciso en el análisis realmente.

la actitud mezquina, antojadiza y clasista de este gobierno provincial, que fue estirando y negando la posibilidad de discusiones paritarias con los distintos sectores, incluso en algunos casos agresivamente hacia los trabajadores, principalmente un ensañamiento contra los docentes y la organización sindical de los docentes de Mendoza, ¿no? El SUTE con su dirección del Frente Multicolor, que incluso hasta llegaron a hacer declaraciones públicas de boca del gobernador de que posiblemente si el sindicato tuviera otra dirección habría otros resultados en las discusiones. Fíjense, ¿no? O sea, ¿qué está sugiriendo sutilmente? Es que, bueno, de que él no está dispuesto a negociar con esta dirección, ¿no? Y está sugiriendo que los que quedaron desplazados en las últimas elecciones retomen el timón, ¿no? Bueno, por eso tampoco es casual de que en algunos sectores conocidos afines al kirchnerismo hayan tenido, digamos, cierto acercamiento a otros sectores para tratar de reagruparse y dar la batalla en el próximo año para tratar de recuperar la dirección del sindicato, ¿no? Mientras tanto, por un lado criticamos a la dirección actual por la falta de logros, cuando es como siempre, ¿no? Acusamos a la víctima y la transformamos en victimario. Algo habrá hecho. Entonces, bueno, con ese concepto tenemos lo que tenemos, ¿no? Nosotros no podemos dejar de criticar esa actitud, no podemos dejar de criticar la desmovilización que muchos sectores comprometidos políticamente y que actúan en lo gremial y que por compromisos políticos apuntan a desmovilizar a las masas, a desmovilizar a los trabajadores. Ya hemos tenido un año que nos hemos cansado y estamos hartos de la casa al trabajo, el trabajo a la casa. Esa frase que se impuso a sangre y fuego en la década del 50-45, a partir del 45 en adelante, con la absorción de los sindicatos por parte del gobierno nacional, hoy nos la quieren imponer a sangre y fuego también con el tema de la pandemia y toda esta historia. Eso también lleva a la desmovilización de los trabajadores, lleva a lo que estábamos hablando hace un ratito con Agustín, ¿no? A ese constante agachar la cabeza y recibir órdenes y respetar y obedecer sin tener participación en las decisiones ni en los procesos, si se quiere. Contrariamente a lo que está pasando en la gran industria en todo el mundo, ¿no? Donde con este famoso empowerment se sacan del medio las grandes industrias, los mandos medios, y se forman células de trabajo con un leader time que es rotativo, y así se va discutiendo día a día en cada célula de trabajo la producción y el desarrollo de la producción. Bueno, pero eso también a su vez da origen a una nueva, hay un nuevo tipo de organización distinta de lo establecido, fíjense. Por eso no es casual la autoconvocatoria que hablábamos con Agustín, por eso no es casual la autoconvocatoria que se está dando en sectores como el vitivinícola en Mendoza, donde, digamos, los trabajadores, hartos y cansados de la falluteada de los sindicatos y de la falta de participación democrática en la toma de decisiones, empiezan a buscar nuevos rumbos. Por eso es importante la charla que hemos tenido con Diego, por eso es importante la charla que hemos tenido la semana pasada con Jorge, y que es importante que ellos hayan podido llevar adelante este lunes esa medida de fuerza, aún con la negativa de la Subsecretaría de Trabajo. La medida de fuerza se hizo porque hubo un grupo que se decidió y la llevó adelante. El sindicato tuvo que apoyar, porque si no queda afuera. Saca los pies del plato el sindicato. intervino la subsecretaría, se cortó con la conciliación obligatoria, pero como él dice hoy día, las discusiones en la subsecretaría han salido favorables a los trabajadores. ¿Qué quiere decir esto? Que Norton va a tener que aleccionar a sus mandos medios a que moderen el trato hacia sus trabajadores y que se respete la dignidad humana del trabajador. Entonces, esas cosas están pasando. Esas cosas, como dijo el amigo Diego, los trabajadores estamos de pie y hoy nos animamos a sacar una foto, mañana estamos dispuestos a hacer algo más si es necesario, como también lo dijo el amigo Jorge. Hoy estamos peleando por las condiciones, el trato laboral, mañana vamos a pelear por el salario y las paritarias, y pasado vamos a pelear por el convenio colectivo de trabajo, actualizar el convenio colectivo de trabajo con participación de los trabajadores. Bueno, estas son las cosas que estamos viendo al cierre de este año. Recordamos con alegría y con satisfacción, a partir de las palabras del amigo, del profesor Gillo Girov, que militante histórico de las asambleas del agua y de los bienes comunes de Mendoza, que nos recordaba la gran odisea del pueblo mendocino, que durante una semana el año pasado, en el 2019, nos mantuvimos movilizados y en contra del negocio que le proponían las mega mineras a los legisladores provinciales, y donde al unísono, salvo como se dijo, algunos legisladores sueltos del Partido Justicialista, los legisladores del FIT y algunos de Protectoras votaron en contra de esta ley nefasta que se quiso imponer, la 9209, para anular a la ley protectora del agua y contra la mega minería en Mendoza, que es la 7722. Entonces también recordamos con alegría esta fecha, también saludamos a los compañeros y amigos que se están movilizando en este momento, recordando esa fecha, y volvemos a invitar, como invitó el amigo Gillo Giró, para el próximo miércoles a movilizarse para recordar el aniversario de esta gran gesta que fue la primer derrota política que el pueblo mendocino le infligió al gobierno de Suárez y a todo el arco político que votó a favor la ley contra la 7722. Entonces nos vamos con esta satisfacción de recordar esa gran gesta del pueblo mendocino, que en forma autoconvocada, a partir de las asambleas, con las convocatorias que se hicieron por los medios comunitarios de comunicación, porque en esto también hay que aclarar todo el lobby que hizo la prensa comercial televisiva y escrita o digital a favor de la mega minería contaminante, y que a su vez, una vez derrotados, siguieron y insistieron y siguen y insisten, y bueno, y la están tratando de encontrar la vuelta para gambetear la ley 7722. Pero acá hay un pueblo que resiste y pelea y va a estar de pie, como estamos de pie los trabajadores vitivinícolas, como decía el amigo que entrevistamos hoy, y como demostraron los obreros vitivinícolas de la bodega Norton, que de paso también los felicitamos por el logro que han obtenido, porque aún desobedeciendo una directiva de la Subsecretaría de Trabajo, se animaron, hicieron la medida de fuerza y sacaron el conflicto adelante, y hoy tienen una resolución favorable. En buena hora, compañero. Porque esa es la actitud de los trabajadores para esta etapa que se viene. Hemos tenido un año tremendo donde hemos tenido que soportar la presión constante de la propaganda mediática por el virus por un lado, por la crisis por el otro, soportando una inflación que no para, sectores como los trabajadores estatales que no han tenido negociación paritaria, encima se dan el lujo de hacerla en el último del año, y en consecuencia, ¿qué hacen? Todo lo que proponen es a partir del 2021, o sea que el gobierno de la provincia de Mendoza se tragó la mejora salarial de toda una cantidad importante de trabajadores de la provincia un año. se tragó un año. Y lamentablemente, con el aval, en este caso, del sindicato ATE, dirigido por este señor Macho, que bueno, que mostró una vez más cuál es su condición y cuál es su posición de clase en esta situación. En esta negociación tomó partido esta dirección de ATE, claramente en la posición de clase de la burguesía de Mendoza, que en este gobierno provincial ha condenado a los trabajadores a tener salarios míseros y ni siquiera reconocerle la posibilidad de actualizarlo al ritmo inflacionario, o menos si se quiere, pero ni esa. Y este señor, que no le hace honor a su apellido, terminó firmando a favor del gobierno provincial. Bueno, con esto lo estamos dejando, que me quedo con lo positivo, los trabajadores de pie, no solamente acá en Mendoza, en Neuquén, Río Negro y Chubut, y también en el este, en la zona del puerto de San Lorenzo, los aceiteros, en el norte los trabajadores, digamos, que están en las mineras en el norte, en todos lados hay una movilización constante. Los obreros municipales de Jujuy, toda una movida a nivel nacional que nos está dando datos alentadores, que acá se está moviendo algo que esperemos que en el 2021 podamos darle una dirección positiva en beneficio de toda la clase trabajadora, contra las burocracias sindicales, contra los dirigentes políticos entregados al servicio de las grandes corporaciones monopólicas de todo tipo. Entonces, esa es nuestra satisfacción, y como siempre decimos, esto es lo que nos da pie para decir que la revolución está en marcha. Y con esto nos despedimos hasta el próximo miércoles, en el que será el último programa de La Chispa para este año 2020. Chau, muchas gracias por escucharnos. Hasta el miércoles.